Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de Dios sabe la verdad. Es importante entender que Dios nos conoce. Dios ha creado todas las cosas. Él conoce tu corazón, tus pensamientos. Él sabe lo que deseas, Él sabe lo que no quieres. Dios sabe la verdad. Por eso nuestro amado Jesucristo conocía lo que estaba en el corazón de las personas. Porque Dios te conoce. Como Dios te conoce, entiende tus motivaciones. Él sabe cuando ayudas a alguien con un corazón humilde y sincero, procurando el bien de tu prójimo, o cuando ayudas a alguien por interés, por obtener algo a cambio. Dios sabe la verdad. Para aquel hijo de Dios que busca amar a Dios, amar a Jesucristo y obedecerle, le resultará muy esperanzador, tranquilizador, saber que Dios conoce su corazón. Porque aquel que quiere obedecer a Jesús tiene motivaciones que agradan a Dios. Mientras que aquella persona que quiera vivir en la hipocresía, aparentar ser cristiano, ayudar por interés, tener malas motivaciones, se inquietará y le preocupará que Dios conozca su corazón. Porque esa persona sabe que está actuando mal, aunque en apariencia haga cosas buenas. Te invito a que todo lo que hagas, lo hagas como dice la palabra de Dios, hazlo para la gloria de Dios. Vive teniendo la conciencia que Dios sabe toda la verdad. Él conoce lo que piensas, lo que sientes. Busca agradar a Jesucristo. Con todo tu corazón, obedécele, porque aunque el ser humano no te entienda, Dios conoce tus pensamientos, tu corazón, porque Dios sabe la verdad. No te preocupe la opinión de la sociedad, que no te preocupe lo que el ser humano piense respecto de ti. Debe preocuparte agradar a Dios, servir a Jesucristo. La vida es temporal. El ser humano transcurre en este mundo, vive en este mundo por pocos años. Tú puedes decir 80 años, no es poco. Mas en el contexto de la eternidad, 80 años no es absolutamente nada. La vida es temporal. Preocúpate de agradar a Dios, obedeciendo a Jesucristo, rindiendo tu vida a Jesús. Dios declara en Isaías capítulo 55, versículo 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová, nuestro Padre Celestial, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Qué quiere decir nuestro Padre Celestial? Que el ser humano tiene un pensamiento limitado, muy acotado a las cosas pequeñas de este mundo. Trabajar, comer, casarse, y el ser humano en lo natural vive en torno a eso. No está pensando como Dios piensa. El ser humano en general no piensa en la eternidad, en qué va a pasar una vez que parta de este mundo. Los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. Y los caminos, es decir, cómo conduce su vida cada persona, no son los caminos que Dios traza. Dios tiene una visión completa de las cosas. Él entiende el pasado, el presente y lo que debe ocurrir en el futuro. El ser humano es solo una pequeña parte en este mundo. Tú puedes comprender solo una pequeña parte de las cosas. Sin embargo, Dios habita en la eternidad. El entender que Dios es todopoderoso, que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, todopoderoso, que Dios está en la eternidad y que tú eres pequeño e insignificante delante de su presencia, te debe llevar a amarlo, porque Él te amó tanto que dio a Jesucristo, su Hijo unigénito, para salvarte. Y en agradecimiento a su amor, debes depender de Jesucristo, obedecerlo en respuesta a su amor. Él sabe lo que conviene a tu vida. Dios sabe qué pasará contigo los próximos años. Tú no lo sabes. Dios sabe la verdad de las cosas que ocurren y de lo que va a ocurrir. Rinde tu vida a Jesús y obedécele. Jesucristo dijo en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6, dijo: "Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí". Jesucristo es el único camino para llegar a Dios, a nuestro Padre celestial. No por buenas obras, no por tu capacidad, no por tu inteligencia, sino solo por la gracia, el favor de Dios a través de Jesucristo. Jesucristo pagó el precio para salvarte, para darte el perdón y la vida eterna. Y Jesús añade a continuación: "Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto", dice a sus discípulos. Cuando conoces a Jesús, conoces al Padre. Entiendes cómo es el carácter de nuestro Padre celestial. Conociendo a Jesús, ves el amor de Dios, ves la misericordia de Dios y ves la justicia de Dios. Nuestro amado Jesucristo es nuestra confianza. A través de Él vamos a nuestro Padre, y nuestro Padre conoce todas las cosas. Él sabe la verdad. Vivimos en un mundo lleno de mentiras, lleno de trampas, donde las personas se engañan unas a otras, donde las personas se mienten, se hacen trampas, se sacan provechos unos de otros, y solo Dios sabe la verdad. Y Jesucristo es la verdad. Eso nos da paz. Dios nos defiende. Dios nos conoce. Si estás escondido en Jesucristo, unido a Jesús, Dios lo sabe y te ve, porque Él sabe la verdad de todas las cosas. El ser humano tiende a juzgar por las apariencias. Cuando a una persona le empieza a ir bien en lo económico, tiene un éxito laboral, tiende el ser humano a pensar: Dios te bendice y Dios está contigo. Por otro lado, cuando vemos a alguien que cae en desgracia, el ser humano, en general, tiende a pensar: por algo le pasó, algo mal está haciendo, Dios lo está castigando. Y debes comprender que las cosas no necesariamente son así. Solo Dios sabe la verdad. Solo Dios sabe por qué ocurren las circunstancias. Y podemos conocer la verdad cuando conocemos a Jesucristo. La palabra de Dios dice en Lucas capítulo 13, versículo 1. En esos días, cuando Jesucristo predicaba, hablaba el Evangelio, le informaron a Jesús que Pilato, el representante de Roma en ese lugar, había asesinado a varias personas de Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo. Y respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, estas personas, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Es decir, si tú crees que a estas personas les pasó esta situación terrible, que las asesinaron, ¿les pasó porque eran malos?, dice nuestro amado Jesús. Os digo, no, no es así. Antes, les dice a todos, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué quiere decir nuestro amado Jesucristo? La vida es temporal. Solo Dios habita en la eternidad. Él sabe la verdad. No porque alguien muere antes, significa que pecó, que hizo algo malo o que Dios lo está castigando. Jesucristo dice, no piensen así. Solo Dios sabe la verdad. Solo preocúpate de tú arrepentirte, rendir tu vida a Jesucristo, porque si no lo haces, aunque vivas más años en esta tierra, tu vida igualmente es pasajera y también vas a perecer, a morir. No juzgues las circunstancias que le pasan a otro. Solo mira a Jesucristo. Te ruego que pongas tus ojos en Jesús. Y límpiate, cuida tu vida, tu familia, los que están bajo tu autoridad. A continuación Jesucristo añade, o aquellos 18 personas sobre las cuales cayó la torre en Siloé. Algo ocurrió que cayó una torre y mató 18 personas. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Nuestro amado Jesucristo quiere que entiendas que solo Dios sabe la verdad. Solo Él conoce en la eternidad la verdad de cada persona. Tú preocúpate de tu vida, de ordenar tu vida, de obedecer a Jesucristo. Y de esa manera obedecerás a Dios, a tu Padre Celestial. Si tú estás pasando por dificultades, no debe importar lo que el ser humano opine respecto de ti. Tú ora a Dios en el nombre de Jesucristo y pídele que te hable para que Dios te haga entender. Si estás pasando alguna dificultad, es por una prueba, es purificación, si es disciplina y debes arrepentirte de algo, preocúpate de ti y de los tuyos, no de los demás. Pon los ojos en Jesús, busca a Dios, Él sabe la verdad de ti. El ser humano que está a tu alrededor se equivoca. Juzga según las apariencias. Pon tu confianza en Dios. Él sabe siempre la verdad y Él te dirá qué está pasando en tu vida. Si bien es cierto, podemos encontrar en la palabra de Dios versículos que nos enseñan, como Proverbios capítulo 10, versículo 27, que dice, el temor de Jehová aumentará los días. Mas los años de los impíos serán acortados. Esto nos indica que cuando temes a Dios y le obedeces, tu vida se alarga, mas los años de los impíos se acortan. Y esto lo puedes ver cuando una persona se vuelve violenta y con facilidad entra en peleas, en pleitos. Es mucho más fácil que acorte sus días, que en una pelea pierda su vida. Mientras aquel hombre que teme a Jehová y que es un hombre de paz, se verá expuesto a muchas menos situaciones de peligro. Pero esto no quiere decir que todos los que mueran jóvenes es porque eran impíos, o todos aquellos que mueren muy ancianos es porque temían y amaban a Dios. No es así. Solo Dios sabe la verdad. Como dice también Eclesiastés capítulo 7, versículo 15, declara: todo esto he visto en los días de mi vanidad. Cuando dice vanidad, se refiere a su vida temporal, en esta vida de corto tiempo en esta tierra. Dice que he visto que hay justo que perece, que muere por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. Por ejemplo, Esteban, un siervo de Jesucristo, murió en manos de religiosos por testificarles la verdad, hablarles de Jesucristo. Y ellos, en respuesta a el mensaje de Esteban, lo asesinaron. Entonces Esteban acortó su vida por ser justo, hablar de la justicia de Dios que es Jesucristo. Por otro lado, también hay muchos impíos, es decir, personas que no aman a Dios, que son violentas, que pueden vivir largos días, hasta muy ancianos. Por lo tanto, solo Dios sabe la verdad. Debes comprender que tu paso por este mundo es temporal, y lo que realmente importará es qué pasa con tu vida en la eternidad. Si estarás con Cristo o sin Él. Si estás con Jesús, tendrás vida eterna en Él. Si no estás en Jesucristo, tu destino será la destrucción eterna. Solo Dios sabe la verdad. El libro de los Hechos nos habla que Pedro fue librado de la cárcel y, por otro lado, Jacobo, que era otro discípulo, fue muerto a espada. ¿Era acaso el apóstol Pedro mejor que Jacobo? Por supuesto que no. Solo Dios sabe por qué a Pedro lo deja por más tiempo en esta tierra y a Jacobo lo lleva. Solo Dios sabe la verdad. Preocúpate de agradarlo a Él y no juzgues a los demás. Entonces, algunos por ser justos aumentan sus días. Otros por ser justos acortan su vida. Unos por ser malos y rebeldes parece que acortan sus años. Y otros por ser malos y rebeldes parece que alargan sus vidas. Solo Dios sabe la verdad de cada persona. Y Él juzgará en la eternidad el destino de cada una. Hay otro caso, y que es misericordia y compasión de Dios. Lo dice Isaías 57:1. Perece el justo y no hay nadie quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrarán en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. En este caso, ocurre que Dios se lleva a hijos antes de que venga la destrucción a este mundo. Este caso es totalmente distinto a los anteriores, como fue con el rey Josías. Dios le dijo: por cuanto me has amado, honrado, obedecido, te recogeré antes de que venga la destrucción a tu pueblo, antes de la guerra, antes de la calamidad. El amor de Dios hizo que recogiera antes a Josías, para que de esa manera fuera librado de ver la muerte y la destrucción. ¿Comprendes que solo Dios sabe la verdad? Algunos mueren más jóvenes por ser justos. Otros mueren jóvenes porque fueron rebeldes. Otros mueren viejos porque honraron a Dios. Otros mueren viejos por ser impíos y malos. Y a otros Dios los puede recoger antes de tiempo para librarlos del dolor y de la aflicción que vendrá. Solo Dios sabe la verdad. Solo preocúpate de obedecer a Jesucristo, más aún que estamos en el tiempo final. Y vienen tiempos de aflicción, vienen tiempos de profundo dolor y de angustia sobre este mundo. Y Jesucristo declaró que Él guardará a los suyos, a su iglesia fiel. Tal vez a algunos se los va a llevar, serán quitados y librados de ver la destrucción que vendrá a este mundo. Otros serán guardados en medio de la tribulación. Solo Dios sabe la verdad. Sus caminos no son tus caminos. Sus pensamientos no son los pensamientos del hombre. Mira a Jesucristo. Busca amarle y obedecerle. Lo que importa es que en la eternidad todos darán cuenta ante Dios, ante Jesucristo. Y ahí quedará manifestada toda la verdad de Dios. Eso es lo que importa. En la eternidad quedará manifestada la verdad. No importa lo que los demás piensen de ti. Muchos profetas en el Antiguo Testamento, tales como Jeremías, Ezequiel, Isaías, Elías y muchos otros, fueron considerados por la sociedad como fracasados, porque la gente no cambió su corazón, no obedecieron el mensaje que ellos transmitían de parte de Dios. Pero estos profetas agradaron a Dios, y Dios sabe la verdad. Él hará justicia a los suyos. Solo ama a Dios y obedécele, obedeciendo a Jesucristo. Dios sabe la verdad y Él te hará justicia. Y puede esto manifestarse en el tiempo actual o en la eternidad. Cuando todos estemos en la presencia de Dios, ahí se dirá toda la verdad, porque Dios conoce toda la verdad. Tú solo obedece a Dios. Actúa con humildad, sujetándote a toda autoridad en el país en que vivas, sirviendo a tu prójimo, cumpliendo tus responsabilidades y, por sobre todo, obedeciendo a Jesucristo. Y Dios conoce la verdad y Dios hará justicia. Hay personas que actúan con maldad en este mundo. Dios juzgará todo a su debido tiempo. Porque Él vive en la eternidad. Él sabe lo que ocurrirá y cómo será juzgada cada persona. Dios sabe la verdad. Si leemos la palabra de Dios en 2 de Reyes, capítulo 23, versículo 36, habla de un rey llamado Joacim. Y dice que de 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Fue un rey injusto, rebelde y desobediente. ¿Y qué ocurrió? En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Esto quiere decir que Dios permitió que Nabucodonosor ejerciera autoridad sobre el rey Joacim y su pueblo, Jerusalén, y se tuvieron que sujetar a Babilonia. Esta era una oportunidad que Dios le daba a Joacim para que se humillara, para que buscara a Dios, para que se salvara. Sin embargo, de la misma manera en que se rebeló contra Dios e hizo lo malo, también se rebeló contra el rey de Babilonia. ¿Y qué dice a continuación? Pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, de Babilonia, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos, los profetas. Ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová para quitarla de su presencia, por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo, asimismo por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente. Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Dios es justo, lento para la ira, grande en misericordia, y no tendrá por inocente al culpable. Dios dio oportunidades a Joacim para que se arrepintiera, para que buscara a Dios, para que cambiara su vida. Dios sabe la verdad, y este rey y su pueblo no se arrepintieron, y por cuanto sembraron rebelión, violencia y maldad, la justicia de Dios, que no tiene por inocente al culpable, hizo que se le devolviera la injusticia, la maldad y la destrucción. Es que Dios sabe la verdad. Él juzga con justicia. Tú solo puedes observar lo que sucede y buscar a Jesucristo. Tú no necesitas juzgar las circunstancias, porque Dios sabe la verdad. Deja que Él juzgue, porque solo Él sabe lo que pasaba en ese rey Joacim y en el pueblo de Judá. Y Dios es quien juzga. Por otro lado, si vamos al Nuevo Testamento, vamos a ver en el libro de Juan, capítulo 18, versículo 1, donde vemos que los religiosos van a arrestar a Jesús para llevarlo a la muerte. Pero esto no tiene nada que ver con la situación que acabamos de leer de Joacim. Jesucristo no fue rebelde. Jesucristo fue manso y humilde, justo y obediente. Solo Dios sabe la verdad. Dice Juan capítulo 18, versículo 1. Dice que Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos, y también Judas, el que le entregaba, el traidor, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Recuerda que Judas vendió por dinero a Jesucristo. Él fue a los religiosos a decirle cuánto dinero le pagaban para entregarles a Jesús. ¿Y qué hizo Judas? Pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas a entregar a Jesús para que lo arrestaran. ¿Y qué ocurrió? Dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Y le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo Jesús, yo soy, ellos retrocedieron y cayeron a tierra. El poder de Dios. Volvió pues a preguntarles, nuestro amado Jesús. ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Y respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, hablando de sus discípulos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. En este caso, Jesucristo no cometió ningún pecado. Él fue manso y humilde, a diferencia de Joacim, donde Dios permitió que vinieran ejércitos y lo destruyeran. En este otro caso, Jesús es santo y justo. ¿Y por qué Dios permitió su arresto? Pues para que se cumpliera la palabra profética, tenía que ir a una cruz. ¿Comprendes que solo Dios sabe la verdad? No juzgues según las apariencias. Solo Dios conoce qué ocurre. Jesús lo dijo, no juzgues por apariencias, sino con justo juicio. Jesucristo tenía que ser arrestado, tenía que ir a una cruz para que se cumpliera la palabra que proféticamente había dado Isaías. En el capítulo 53, versículo 3 en adelante, donde dice, despreciado y desechado entre los hombres, nuestro amado Jesús fue un varón de dolores, experimentado en quebranto, en humillación. ¿Y qué dice? Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Jesucristo fue llevado a la cruz, muchos se escandalizaron, se avergonzaron. Y otros dijeron, ¿cómo es posible que lo hayan llevado preso? Es que solo Dios sabe la verdad. Jesús fue a pagar por nuestros pecados. Dice a continuación, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Muchos pensaron, bueno, si llegó a la cruz, por algo será. Y Dios dice, no juzgues según apariencias. Porque dice a continuación, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús fue manso y humilde, fue santo y puro, no cometió pecado y en su condición fue a la cruz a pagar por nuestros pecados. Dice a continuación Isaías, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Angustiado él, Jesucristo, y afligido por todo el dolor, la injusticia, la aflicción que vivía, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Se humilló. Por cárcel y por juicio fue quitado. Esto significa, cuando lo arrestaron, no lo trataron con justicia. Y dice, ¿y su generación quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Nuestro amado Jesucristo fue a morir a una cruz como si hubiera sido un malhechor, alguien que hubiera hecho maldad e injusticia. Mas él era inocente. Él tenía que cumplir esta palabra, cargar nuestra maldad sobre sus hombros y pagar por nuestros pecados. Él llevó nuestra maldad y como un sacrificio limpio y puro fue el autor y consumador de un nuevo pacto con Dios, Dios Padre, en la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, no juzgues según las apariencias. Solo Dios sabe la verdad. Solo Dios hará justicia. Cuando nuestro amado Jesucristo, siendo inocente, limpio y puro, estaba en la cruz, dice Lucas capítulo 23, versículo 35, dice: el pueblo estaba mirando a Jesucristo en la cruz, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Y también los soldados le escarnecían, se burlaban, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. ¿Comprendes cómo es el ser humano? Juzga según las apariencias, pero Dios sabe la verdad. Dios es justo juez. Dios le hizo justicia a Jesús, su Hijo amado, porque al tercer día resucitó de los muertos. Jesús venció la muerte, venció a las tinieblas, venció al pecado, venció la maldad y nos dio salvación, perdón, sanidad y vida eterna. Como dice Colosenses capítulo 2, versículo 14, que Jesús en la cruz, en su muerte y resurrección, anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, el pecado y la maldad en nuestras vidas. Este decreto nos era contrario, y quitándola de en medio, clavándola en la cruz. En la cruz, Jesús nos dio la victoria. ¿Y qué más hizo? Despojó a los principados de las tinieblas y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús venció la maldad, las tinieblas, al diablo, potestades malignas, a los principados de las tinieblas. Jesús nos dio la victoria. Dios sabía la verdad y Dios hizo justicia. Y Dios te hará justicia a ti si obedeces a Jesucristo. Si rindes tu vida a Jesús y haces su voluntad, Él te defenderá. Él te hará justicia. Por eso, si tú no conoces a Jesucristo, te invito a que rindas tu vida a Jesucristo hoy, que lo confieses como el Señor y Salvador de tu vida, que le pidas el perdón de tus pecados y Jesucristo te dará salvación, y que a partir de ahí busques a Jesucristo, le ames y le obedezcas. Para eso, al final de este podcast hay una oración, para que puedas dar tu vida a Jesucristo y ores al Padre en el nombre de Jesucristo para que Dios te guíe a qué iglesia cristiana asistir y le busques y permanezcas en Jesús. Y si tú ya eres cristiano, pero estás viviendo en hipocresía, en pecado, en tibieza espiritual, te ruego que ordenes tu vida, que vayas a Jesucristo, que pidas al Padre perdón en el nombre de Jesús, y cambies tu vida, porque Dios conoce toda la verdad. Si te arrepientes y ordenas tu vida, Dios te conoce. Si vives en hipocresía y no te arrepientes, también Dios conoce la verdad, y Dios juzgará, y Él hará justicia. Y esta justicia de Dios es para con sus hijos. Él les restituye la honra, porque Dios sabe la verdad. Y por otro lado, también Dios juzga la maldad, porque Dios conoce la verdad de todo, y Él hará juicio a la maldad de este mundo, a los que se rebelan contra la justicia de Dios, porque Dios conoce la verdad. y estamos en ese tiempo final. Se acerca el inicio de la tribulación. Dios sabe la verdad. Dios sabe cómo este mundo cada día se corrompe más, con la violencia, con la rebelión, con la injusticia, con la mentira. Dios sabe la verdad de que gran parte de la iglesia cristiana se ha vuelto indiferente, hipócrita, religiosa. Y como Dios sabe la verdad, Dios juzga con justicia. Y esto traerá que en un tiempo más iniciará el tiempo de tribulación, el justo juicio de Dios. Pues Dios juzga con justicia, y si el hombre busca la rebelión y la violencia, eso cosechará. Con guerras, con enfermedades, con desastres naturales, con la violencia y la maldad desatada. Y como Dios es amor, Él es bueno, en medio de las circunstancias malas que vendrán, Dios purificará a muchos cristianos que dejarán el pecado, que dejarán de amar a este mundo y que buscarán a Jesucristo. Y muchas personas se salvarán, pues recuerda que en el tiempo de tribulación, durante los primeros 3 años y medio, Dios levantará a esos 2 testigos, como dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 3, que durante 3 años y medio predicarán de Jesús en medio de la aflicción, en medio del dolor. Dios hará que el Evangelio sea proclamado y muchas personas se arrepentirán, despertarán del vino embriagador de este mundo. Dejarán ese ídolo de la riqueza, de la prosperidad, y pondrán su corazón en Jesucristo, y a través de Él amarán a Dios con todo su corazón y sus fuerzas, y fruto de eso amarán a su prójimo, como Jesús lo enseñó. En medio del dolor, Dios hará misericordia. Y cuando se cumpla el ministerio de estos 2 testigos que representan a parte de la iglesia, de ese remanente que predicará la palabra y que será usada para despertar a muchas personas, cuando finalice ese tiempo de esos 3 años y medio, aparecerá el anticristo y perseguirá a los cristianos, perseguirá a la iglesia de Jesucristo, formado por judíos y no judíos, llamados gentiles, personas de toda nación que han rendido sus vidas a Jesucristo. Entonces nos dice que a la mitad de la tribulación se levantará el anticristo y perseguirá a los cristianos. Y dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 6, que el anticristo abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y esto significa que perseguirá a los cristianos, los encarcelará y los asesinará. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Y qué va a ocurrir? Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. En este tiempo, la bestia, el anticristo, se levantará. La gente en general le dará adoración a ese personaje. El anticristo hará guerra contra los cristianos, contra el pueblo de Dios, y los perseguirá y los asesinará. En ese tiempo, la gente en general pensará lo peor de los cristianos. Los cristianos serán menospreciados, perseguidos, humillados, tratados como si fueran lo peor de este mundo. Pero Dios sabe la verdad. Dios permite esta circunstancia, como dice Daniel, porque a través de esta circunstancia, muchos del pueblo de Dios serán purificados, serán limpios, serán emblanquecidos. En medio del dolor de la persecución, muchos cristianos se arrepentirán de verdad y cambiarán sus vidas. Serán cristianos verdaderos. Por eso Dios lo permite. Y Dios hará justicia, porque Él sabe la verdad. Porque al final de la tribulación, Jesucristo vendrá. Él rescatará a los suyos y Jesucristo vencerá la maldad. Destruirá al anticristo, a su gobierno, y Jesús comenzará su reino milenial en este mundo. Como Jesucristo lo dijo en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 29, Jesús dice que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, Jesucristo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Jesucristo en su segunda venida vendrá ya no como un siervo sufriente, muriendo humillado en una cruz para salvarnos, como fue en su primera venida, sino que en su segunda venida viene con poder y gloria, como el gran Rey de Reyes y Señor de Señores, a rescatar a su pueblo y a hacer justicia sobre la maldad, porque Dios sabe la verdad y Él hará justicia en la segunda venida de Jesucristo con poder y gran gloria. Y como Dios es bueno, compasivo y fiel, siempre está la opción, como Jesús lo declaró a la iglesia fiel de Filadelfia. Si hoy te santificas, te consagras, rindes tu vida por completo a Jesucristo, le amas, le obedeces, entonces amarás a Dios y le obedecerás. Te dejarás purificar por su palabra, agradarás a Dios, caminarás con Jesucristo y serás escondido durante ese tiempo de tribulación, guardado por Dios en el desierto, como habla Apocalipsis, librado hasta la venida de Jesucristo. Jesús es fiel, Él guardará a aquellos que son fieles, solo a la iglesia fiel de Filadelfia la librará. A los demás tendrán que ser purificados en el tiempo de tribulación. Por eso te invito a que tomes determinaciones hoy. Dios sabe la verdad. El ser humano puede engañar a las personas con apariencias, mas Dios conoce tu corazón. Te ruego que pongas tus ojos en Jesús, que no juzgues a los demás, que no juzgues según apariencias. Vela por tu vida, por tu familia. Ama a Jesucristo y obedécele, para que así ames al Padre, a tu Padre celestial, y le obedezcas, y de esa manera dejes que el Espíritu Santo utilice la palabra de Dios para transformar tu entendimiento, tu corazón, y así obedezcas a Jesucristo y permanezcas en Jesús, y seas librado del tiempo de tribulación que vendrá. Dios es fiel, en Jesucristo tendrás recompensa. Si eres leal a Jesús, puedes ser librado de las cosas que vendrán. Dios es bueno, Dios sabe toda la verdad.